Horacio, del barrio Pro Español. Horacio, te estás haciendo escuchar, ¿cómo te está afectando el tarifazo? Me afecta porque no solo a mí, que me ha venido 5.100 en mi factura, o a una hija 5.700, sino que pienso la clase pasiva, que teniendo un ingreso de 5 o 6 mil pesos, tiene que destinar el 70% de su ingreso a pagar solamente la tarifa del gas, lo que me parece inconcebible, desconsiderado, y muestra la categoría que tiene este gobierno, que solamente se inclina por los poderosos y deja a los sectores más vulnerables desposeídos de todo, aún de los servicios elementales, como son la luz, el gas y también el agua, porque hay sectores donde ha venido el servicio sanitario a una tarifa imposible de afrontar. Muchas gracias.